ya que solo me diste amarguras. Si hace tiempo lo hubiera sabido, no cometo esta triste locura. Ya que tú me enseñaste a quererte con amor y pasión desmedida, antes de irte de mí para siempre, ahora enséñame cómo se olvida. Cuando ya no me duela perderte, vete pues y que Dios te bendiga. Si te llegan a herir los fracasos, no te olvides que cuentas conmigo. Hallarás un refugio en mis brazos, yo estaré en este mismo camino. Ni a mi peor enemigo la tristeza tan grande que traigo. Este adiós para mí es un castigo, y con él ya no sé lo que pago. Me porté muy derecho contigo y acabaste mandándome al diablo. Si te llegan a herir fracasos, no te olvides que cuentas conmigo. Hallarás